Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en un tema clave de la contabilidad, el registro de las operaciones, las comerciales y las financieras. Exacto. Un aspecto que puede sonar un poco técnico, pero es fundamental para que una empresa sea transparente y funcione bien. Totalmente. Vamos a usar la documentación que tenemos sobre cuentas comerciales y financieras para ver cómo se hace todo esto en la práctica. Sí, hablaremos de préstamos, de cómo se gestiona la tesorería. Ahí nos detendremos un poco en los efectos comerciales que tienen su miga. También tocaremos las cuentas de personal, las relaciones con Hacienda y la Seguridad Social. El ciclo de compras y ventas, claro, el corazón del negocio. Y cómo todo esto cuadra al final en el balance de comprobación. Esa es la idea. Queremos dar una visión clara, explicando las cuentas según el plan general contable, cómo se hacen los asientos. Veremos algún ejemplo. Un enfoque técnico, sí, pero que se entienda. Pues venga, si te parece, empezamos por la financiación. Los préstamos bancarios, que es algo muy habitual. Perfecto. ¿Qué cuentas usamos ahí? Pues mira, principalmente dos, para la deuda en sí. La 170, deuda a largo plazo con entidades de crédito, si vence a más de un año. Ajá. Y la 520, deuda a corto plazo con entidades de crédito, para lo que vence dentro del año. Y claro, pedir dinero no es gratis. Están los intereses y a veces comisiones. Eso es. Los intereses son un gasto financiero y van a la cuenta 662, intereses de deudas. Vale. Y otros gastos como comisiones de apertura o de estudio, pues esos se registran en la 669, otros gastos financieros. También es gasto, claro. Vale, vamos a la práctica. Imagina que una empresa pide un préstamo a corto plazo. ¿Cómo se registra eso? Pongamos 5.000 euros y el banco cobra 100 euros de comisión de apertura, que los descuenta al principio. O sea que la empresa recibe 4.900 euros. Exacto. Entonces, el asiento sería, metemos dinero en el banco, 572 bancos CC, por 4.900 euros en el DB. Vale. Registramos el gasto de la comisión, 669, otros gastos financieros, 100 euros, también en el DB. ¿Y la deuda total? Que es la obligación que nace, los 5.000 euros completos. En la 520, deudas a corto plazo con entidades de crédito, en el haber. Entendido. Y luego cada mes toca pagar la cuota, que suele llevar una parte de capital y otra de intereses, ¿no? Justo. Y es súper importante separarlo bien en la contabilidad. Imagina una cuota de 590 euros. Venga. Y de esos 590, pues digamos 300 euros son para devolver el préstamo, amortización de capital, y 290 son intereses. ¿Cómo se anota? Pues cargaríamos la 520, deuda a corto plazo, por los 300 euros, porque la deuda disminuye. Claro. Cargaríamos la 662, intereses de deudas, por los 290 euros, que es el gasto financiero de ese mes. ¿Y la salida de dinero del banco? Exacto. Abonaríamos la 572 bancos CC por el total, los 590 euros. Muy bien. Esto para el corto plazo. Pero mencionaste también la deuda a largo plazo, la cuenta 170. ¿Qué tiene de especial? La clave ahí es lo que llamamos reclasificación. ¿Reclasificación? Sí. Al final del año contable, normalmente el 31 de diciembre, tienes que mirar tu deuda a largo plazo. Y la parte de esa deuda que vaya a vencer durante el año siguiente, tienes que moverla al corto plazo. Ah, claro, para que el balance refleje bien lo que hay que pagar pronto. Eso es, para que el pasivo corriente sea realista. ¿Y cómo se hace ese asiento de ajuste? Pues es sencillo, pero importante. Cargas la 170, deuda a largo plazo, por el importe que vence el año que viene. Y abonas la 520, deuda a corto plazo, por lo mismo. Así, esa parte ya figura como deuda a corto. ¡Clarísimo! Bueno, dejamos la financiación y nos vamos a la tesorería, al día a día de cobrar y pagar. Y aquí entran los efectos comerciales. Sí, las letras de cambio, los pagarés, son documentos que tienen una fecha de vencimiento futura. No como un cheque que se cobra ya. Exacto. Esa es la diferencia clave. Son promesas de pago o cobro, pero con una fecha concreta. ¿Y si una empresa recibe un pagaré de un cliente, qué hace con él? ¿Siempre espera a que venza? No, no siempre. Hay varias opciones. La más simple es dejarlos en cartera. ¿En cartera? Sí. La empresa guarda el pagaré hasta el vencimiento y entonces lo cobra. Para eso, usamos la cuenta 4310, efectos comerciales en cartera. Vale. Si un cliente te da un pagaré de 1.000 euros para pagar una factura, pues cargas la 4310 por 1.000 y abonas la 40-30 de clientes. Pero, ¿y si necesita el dinero antes? ¿Puede ir al banco con ese pagaré? Claro, esa es otra opción. Los efectos descontados. Llevas el pagaré al banco y te anticipan el dinero. ¡Ah, bien! Pero, ojo, el banco te cobra intereses y comisiones por ese adelanto. Y lo más importante, normalmente el banco no asume el riesgo si el cliente final no paga. O sea que si llega el vencimiento y el cliente no paga... El banco te lo carga a ti. Te quita el dinero que te había adelantado. Es un anticipo, no es que le vendas la deuda sin más. Entendido ese punto. Es crucial. Consigues liquidez, pero el riesgo sigue siendo tuyo. ¿Qué cuentas se usan aquí? Pues mira, se usa la 4311 Efectos Comerciales Descontados, para saber que ya no lo tienes tú. Nace una deuda con el banco, la 5208, deuda por efectos descontados. Y los gastos, pues la 626 Servicios Bancarios para comisiones y la 665 Intereses por Descuento de Efectos. Vale. ¿Y había una tercera forma de gestionarlos? Sí, los efectos en gestión de cobro. ¿En qué consiste eso? Aquí no buscas dinero por adelantado. Simplemente le das el pagaré al banco para que él se encargue de cobrarlo cuando llegue la fecha. Ah, como externalizar el trámite. Exacto. El banco actúa como un gestor. Te cobra una comisión más su IVA solo si consigue cobrarlo. La cuenta aquí es la 4312, Efectos Comerciales en Gestión de Cobro. Vemos cómo se registraría eso. Primero entregar el efecto al banco y luego cuando cobra. La 4312, Efectos Comerciales en Gestión por 1.000 euros. Y abonas la 4310, Efectos Comerciales en Cartera por 1.000 euros. Ya no está en tu cartera. Vale, lo sacas de cartera y lo pones en gestión. ¿Y cuando el banco cobra y te liquida? Imagina que cobra los 1.000 euros y te aplica una comisión de 10 euros más 2,10 de IVA. Pues la liquidación sería un cargo a 626 Servicios Bancarios por los 10 euros de comisión. Gasto. Otro cargo a 472 HIP IVA soportado por esos 2,10 euros. ¿El IVA de la comisión? Un cargo 572 Bancos CC por lo que te ingresan neto, que serían 1.000 menos 10 menos 2,10, o sea, 987,90 euros. ¿Y falta algo para que cuadre? Falta cancelar la cuenta del efecto en gestión. Abonas la 4312, Efectos Comerciales en Gestión de Cobro por los 1.000 euros. ¿Ya está cobrado? Perfecto. Queda muy clara la diferencia entre descontar para obtener liquidez y gestionar el cobro. Vale, pues, pasemos a otro bloque importante. Personal y las relaciones con las administraciones públicas. Las nóminas, vamos. Uf, un tema denso, pero vital. Y con muchas obligaciones legales, claro. El coste principal para la empresa son los sueldos y lo que paga la Seguridad Social. Todo esto va al subgrupo 64 de gastos. ¿Cuáles son las cuentas clave ahí dentro? Pues la 640, sueldos y salarios, que es el salario bruto de los trabajadores. Y muy importante, la 642, Seguridad Social a cargo de la empresa. Que no es lo que le quitan al trabajador, ¿verdad? No, no. Esto es lo que paga la empresa, además del sueldo bruto. Es un coste más para ella. Luego están otras como la 641 indemnizaciones o la 649 otros gastos sociales. Y aparte de los gastos directos, hay más cuentas relacionadas, ¿no? Si das un anticipo a un empleado. Exacto. Si le adelanta dinero, usas la 460 anticipo de remuneraciones. O si pagas algo por cuenta de la Seguridad Social, como una baja que luego te devuelven, podrías usar la 471 Organismos de la Seguridad Social Deudores. Y claro, de la nómina salen deudas con Hacienda y con la Seguridad Social. Inevitablemente. Lo que retienes de IRPF al trabajador es una deuda con Hacienda que va a la 475.1, Hacienda Pública Acreedora por Retenciones Practicadas. Vale. Y la deuda total con la Seguridad Social, que incluye tanto la parte de la empresa, la 642, como la parte que le descuentas al trabajador, todo eso junto va a la 476, Organismos de la Seguridad Social Acreedores. Madre mía, cuántas piezas. ¿Cómo encaja todo esto en el asiento de la nómina? Pues el asiento la refleja todo. Por un lado, los gastos. Cargas la 640 del bruto y la 642 de la SS de la empresa. Vale, los gastos al debe. Por otro lado, las deudas y pagos. Abonas la 476 por la deuda total con la SS, abonas la 451 por la redención de IRPF, abonas la 460 si había un anticipo para cancelarlo. Exacto. La diferencia es el líquido, que se abona a bancos 572 si pagas o a 465 remuneraciones pendientes de pago si queda pendiente para más tarde. Vamos a ponerle números rápidos, si te parece, con un anticipo previo. Venga, primero el anticipo. Pagamos 2.500 euros. Asiento. Cargo a 460 anticipo de remuneraciones 2.500 contra 572 bancos 2.500. Hecho. Ahora la nómina del mes. Datos. Sueldo bruto, gastos 640, 6.000 euros. SS a cargo de la empresa, gastos 642, 1.800 euros. Retención IRPF, deuda 475, 1.000 euros. ISS a cargo del trabajador, lo que le descuentan, 700 euros. Vale, entonces la deuda total con la Seguridad Social, la 476, será... Será 1.800 de la empresa... más 700 del trabajador, o sea, 2.500 euros. Pagamos 642, SS a cargo de la empresa, por 1.800. Esos son los gastos en el debe. Sí. Ahora, los abonos. 4751, HP acreedora por retenciones, por 1.000. 476, organismos de la SS acreedores, por 2.500. La deuda con agentes. Cancelamos el anticipo. Abonamos 460, anticipo de remuneraciones por 2.500. ¿Y el líquido que se paga? Calculamos 6.000 de bruto, menos 1.000 de IRPF, menos 700 de SS del trabajador, menos 2.500 del anticipo. Quedan 1.800 euros. Ajá. Pues eso, abono a 572 bancos CC por 1.800 euros. Y ya cuadra todo. ¡Fantástico! ¡Qué bien se ve cómo se conecta todo! Coste, deudas, pago. Muy bien. Cambiamos de tema radicalmente. Vamos al motor del negocio. Compras y ventas. Sí, las operaciones comerciales. Empecemos por las compras. Contablemente, compras se refiere a adquirir bienes para revender, mercaderías, grupo 30, o para usar en la producción, materias primas, grupo 31, otros aprovisionamientos, 32, o incluso servicios externos ligados a la producción. ¿Y dónde se registran como gasto? En cuentas del grupo 6. 600, compra de mercaderías. 601, compra de materias primas, 602, otros aprovisionamientos, o las 607, si son trabajos de otras empresas. Vale. Ah, y un detalle importante. Las cuentas de existencias, las del grupo 3, normalmente solo se tocan al principio y al final del año, con los inventarios, no en cada compra. Entendido. ¿Y los descuentos en las compras? A veces vienen ya en la factura, otras veces los consigues después. Buena pregunta. Si el descuento comercial ya está en la factura, simplemente reduce el importe de la compra y la base del IVA. No hay que hacer nada especial. Fácil. Pero si el descuento lo obtienes después de recibir la factura, entonces sí necesitas un asiento contable. ¿Y qué tipos de descuentos posteriores hay? Pues hay cuentas para tres situaciones principales, que funcionan disminuyendo el gasto, normalmente van en el haber. La 606, descuento sobre compras por pronto pago, si pagas antes de tiempo. La 608, devoluciones de compras y operaciones similares, si devuelves género defectuoso. Y la 609, rappeles por compra, que son descuentos por volumen, por haber comprado mucho. ¿Podríamos ver un ejemplo rápido de uno, el de pronto pago, para que se vea el efecto? Claro. Imagina una compra de 10.000 euros masiva. Te la facturan. Y luego te dicen que si pagas ya, te hacen un descuento de 1.000 euros. Vale. ¿Cómo registro ese descuento? Pues abonarías la 606, descuento sobre compras por pronto pago, por 1.000 euros. Así reduces el gasto. Menos gasto. Abonarías también la 472, IVA soportado, por el IVA de ese descuento, 210 euros, porque ahora soportas menos IVA. Lógico. Y para que cuadre, cargas la cuenta 400 proveedores por el total del descuento, IVA incluido, 1.210 euros. Así reduces tu deuda con el proveedor. Perfecto. Reduce gasto, reduce IVA soportado y reduce deuda. ¿Y si le doy un anticipo a un proveedor? Para eso está la cuenta 407, anticipo a proveedores. Refleja ese dinero que has pagado por adelantado. Muy bien. Venga, la otra cara de la moneda. Las ventas. Las ventas, claro. Son la entrega de bienes o servicios de la actividad principal. Las cuentas son del grupo 7, de ingresos. 700 venta de mercaderías, 701 venta de productos terminados, 705 prestación de servicios. ¿Y si vendes envases con el producto? Para eso está la 704 ventas de envases y embalajes. ¿Y si cobras aparte el transporte al cliente? Eso normalmente va a las 759 ingresos por servicios diversos. Se suma al ingreso principal y al IVA repercutido, que va a la 477 HB IVA repercutido. Los descuentos también existen en las ventas, claro. Funciona igual que en las compras, pero al revés. La lógica es muy parecida, sí. Los descuentos en factura reducen directamente el ingreso y el IVA repercutido. ¿Y los que se conceden después? Necesitan un asiento aparte. Exacto. Usando cuentas específicas que disminuyen el ingreso. Normalmente van en el debe. La 706, descuento sobre ventas por pronto pago. La 708, devoluciones de ventas. Y la 709, rappels por ventas. Un ejemplo rápido de una devolución de un cliente. Vale. Un cliente te devuelve mercancía valorada en 2.500 euros. Pues harías cargar la 708, devoluciones de ventas, por 2.500, menor ingreso. De acuerdo. Cargar la 477, IVA repercutido por el IVA de esa devolución, 525 euros, porque ahora tienes que ingresar menos IVA. Bien. Y abonarla a 430 clientes por el total 3.025 euros, porque ahora te debe menos dinero. Clarísimo. ¿Y si es el cliente quien me da un anticipo? Ese dinero que recibes por adelantado lo llevas a la 438 anticipo de clientes. Refleja tu obligación futura con él. Para terminar con esto de las operaciones comerciales, mencionaste los envases y embalajes, que a veces se devuelven. Cierto. Hay que distinguir los retornables de los no retornables. Los no retornables son fáciles. Si los compras, es un gasto, 602. Si los vendes, un ingreso, 704. ¿Y los retornables, los que van y vienen? Esos tienen cuentas específicas. Si tú recibes envases retornables de un proveedor, usas la 406 envases y embalajes a devolver a proveedores. Reflejan la deuda que tienes si no los devuelves. ¿Y si eres tú quien entrega envases retornables al cliente? Entonces usas la 437 envases y embalajes a devolver por clientes. Es un derecho de cobro si el cliente no te los devuelve. Luego hay varias formas de gestionar si se los queda, si devuelve solo una parte, pero la idea es controlar esos movimientos. Vale. Bueno, hemos visto préstamos, tesorería, personal, compras, ventas, un montón de registros. ¿Cómo se asegura una empresa de que todo este lío es coherente, de que no hay errores gordos? Pues ahí entra en juego una herramienta de control esencial, el balance de comprobación de sumas y saldos. Suena importante. ¿Qué es exactamente? Es un listado de todas las cuentas que ha usado la empresa que se saca del libro mayor. ¿Y para qué sirve? Su objetivo principal es verificar que no hay errores aritméticos en los registros. Se basa en que cada asiento tiene un debe y un haber iguales. La partida doble. Eso es. Entonces, el balance muestra las sumas totales del debe y del haber de cada cuenta y su saldo, la diferencia. Y la comprobación final es que la suma de todos los saldos deudores tiene que ser exactamente igual a la suma de todos los saldos acreedores. Ajá. O sea que es como una red de seguridad matemática. Si cuadra, es que al menos las sumas están bien hechas. Exacto. No te asegura que no te hayas olvidado un asiento entero o que hayas puesto una cuenta por otra, pero sí detecta desequilibrios numéricos. Es una comprobación fundamental. ¿Y sirve para algo más aparte de verificar? Sí. Te da una foto rápida de cómo están todas las cuentas en un momento dado. Puedes ver los saldos, identificar si alguno es raro. Es útil. La ley pide hacerlo al menos cada trimestre. Pero en la práctica... En la práctica, con los programas informáticos, lo puedes sacar casi cuando quieras. Mensualmente es muy común. ¿Y cómo es ese listado? ¿Qué columnas tiene? Normalmente tiene código de cuenta, nombre de la cuenta, suma del debe, suma del haber, saldo deudor, si debe haber, y saldo acreedor, si haber debe. Y al final, los totales de las sumas y los totales de los saldos para ver si cuadran. Entendido. O sea que este balance es como el punto final que conecta y verifica todo lo que hemos ido registrando antes. Justo eso. Recoge la información de préstamos, tesorería, personal, compras, ventas y comprueba que la igualdad contable se mantiene. Es un paso clave para tener confianza en los números antes de hacer las cuentas anuales. Bien, pues creo que hemos repasado los puntos esenciales bastante a fondo. Si hacemos un resumen rápido... Hemos visto cómo se registran los préstamos, la reclasificación, las maneras de gestionar los efectos comerciales, la contabilización de las nóminas, con Hacienda y la Seguridad Social. El ciclo de compras y ventas, descuentos, envases. Y cómo el balance de comprobación nos ayuda a verificar que todo va bien. Y queda claro que saber hacer estos registros no es solo por cumplir la ley, ¿no? Que va en absoluto. Es la base para tener una imagen real de cómo está la empresa, su patrimonio, si gana o pierde dinero. Sin un registro correcto, las decisiones que tome la dirección se basarían en información falsa. Y eso, bueno, eso puede ser un desastre. Totalmente. Para terminar, una última reflexión. Más allá de saber hacer asientos, de que el debe cuadre con el haber, ¿dónde está la clave para entender de verdad todo esto? Pues quizá en ver cómo se conecta todo. No son compartimentos separados. Por ejemplo. Por ejemplo, piensa en cómo una decisión aparentemente simple, como dar muchos descuentos por pronto pago, en ventas, y usar mucho la cuenta 706, ¿sí? Dar tu liquidez ahora mismo, claro. Pero quizá te baja tanto el margen que luego, cuando vayas a pedir un préstamo, el banco vea una rentabilidad muy ajustada y te ponga pegas. ¿Ves? Una cosa afecta a la otra. Entender esas interconexiones, eso es darle una vuelta más a la contabilidad, llevarla a un plano más estratégico. Muy interesante esa perspectiva, sí, señor. Da para pensar. Pues con esta idea cerramos esta inmersión en las cuentas comerciales y financieras. Ha sido intenso, pero esperamos que útil. Muchas gracias por acompañarnos.